Hola y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana un servidor palaciego y Denis Recuero en la realización y edición del espacio lo vamos a dedicar a un hecho que sucedió hace 25 años y poco más de un mes, la fusión de Radio Cadena Española con Radio Nacional de España. El 28 de diciembre de 1988 sonaba este corte avisando del cambio de emisoras de Radio Cadena Española a las del Grupo de Radio Nacional de España. Estamos dando los últimos toques a la nueva radio. Más acorde, más afinada, mejor conjuntada. ¿Te la imaginas? Pero, ¿cómo se llegó a ese momento? ¿Qué era Radio Cadena Española y cómo surgió a lo largo del tiempo? Aquí vamos a intentar resumir muy básicamente esta historia y algunos de sus nombres más conocidos. Habría que ir al 4 de diciembre de 1978, donde la emisora tiene su primera emisión regular. Y según el propio director de Radio Cadena Española en 1979, Juan Fernández Lozano, la definió como una cadena de radio titularidad pública, integrada en el ente público RTVE, basada en la radio local, sin perder el carácter nacional, y tuvo publicidad para conseguir rentabilidad y potenciar la frecuencia modulada, programación cultural e informativa propia. Basta recordar que en Sevilla, por ejemplo, existió Radio Cadena Pop, emisora joven. Radio Cadena Compás, oldies y música ligera, incluso para Andalucía, el flamenco, también en toda España, obviamente, salvo la parte del flamenco. La primera en Sevilla en el actual Radio 5, 90.0, y la segunda en el 88.2, donde pasó luego a ser Radio 4 y Radio Expo y desaparecer. Todas estas emisoras de Radio Cadena Española provenían de la unión de Red de Emisoras del Movimiento, Cadena Azul de Radiodifusión, Cadena de Emisoras Sindicales y Radio Peninsular. Otro director que tuvo la cadena fue Luis del Val, quien luego estaría en COPE y en la SER, y después volvería a COPE actualmente. Estaba formada por 70 emisoras locales y era de carácter comercial. Algunos de sus programas y presentadores fueron Radio Cadena FM con Antonio Fernández, recientemente fallecido. Estación 84. Esto que se llama el cubo mágico, siempre a la hora acostumbrada en tu emisora de Radio Cadena, son cuatro espacios musicales en uno. Julio Ruiz Disco Grande, Rafa Fuentes Fusión, Agustín Galán Boomerang y quien te habla, Antonio Fernández, en Estación 84. Y Rafa Fuentes, Paco Pérez Bryan en algunas de estas secciones, pero en la parte generalista estaban también José León del Estal, Actualidad con María Teresa Campos, Candida Godoy, Antonio San José, Agustín Castellón de Deportes, e incluso Luis del Olmo, que estuvo en 1982 durante un año. En esa época, la emisora tenía unos 3 millones de oyentes. María Teresa Campos también presentaría Apueste por Una, a mediados de los 80. Progresivamente, la emisora fue entrando en decadencia y en 1989, las 70 emisoras que componían el grupo se fusionaron con Radio Nacional de España. Ya dijimos que el 28 de diciembre de 1988 se dio el primer paso. y dieron lugar a emisiones como Radio 4 de Radio Nacional de España, actualmente solo en Cataluña, de ámbito autonómico, hasta el 24 de julio de 1991, y pasaron a emitir Radio 1 y Radio 5, de las cuales en ese 1989, 46 emisoras del grupo formaron a pasar parte de esta fórmula, hasta que el 18 de abril de 1994 se convirtió en la fórmula de todo noticias, antes era de carácter más generalista. Y hasta aquí la parte dedicada a Radio Cadena Española. En otro sonido dedicaremos las emisoras que inicialmente conformaron la red de emisoras posteriormente unidas para dar lugar a Radio Cadena Española, que como hemos dicho, eran red de emisoras del Movimiento, Cadena Azul de Radiodifusión, Cadena de Emisoras Sindicales y Radio Peninsular. Y hasta aquí el sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio.